tema problemático el que se tiene en una carretera en Tudela y todos lo conocemos. Los grupos del consistorio están buscando una salida a esta vía privada que usan muchísimos vehículos, que conecta con la autovía y que, como todos conocemos, está en un muy mal estado. Desde noviembre del año 2015 se creó una mesa de trabajo y el pasado 3 de febrero se empezó a poner fechas concretas en actos que se pueden llevar a cabo. Hoy está con nosotros el concejal de urbanismo Daniel López Córdoba, al que agradecemos que esté con nosotros. Gracias, Daniel López. Hola, Paul, ¿qué tal? Encantados. Y nos vamos a meter de lleno, si te parece, en ese calendario de ese que organizasteis, ¿no?, de ese plan de trabajo, Daniel. Sí, bien. Bueno, solo por una pequeña aclaración. La mesa no se creó en noviembre. En noviembre salió la idea a raíz de una moción que presentó el Partido Popular en el Pleno, en el que luego pues todos los partidos estuvieron de acuerdo en crear una mesa de trabajo que empezó hace exactamente dos semanas, hace dos miércoles, ¿no?, en la que pues hicimos eso, una reunión para concretar para concretar un calendario de trabajo, fijarnos unos objetivos y saber exactamente pues las distintas opciones que teníamos, pues bien para tomar decisiones desde el ámbito consistorial, trasladar al gobierno de Navarra o a quien correspondiera. Entonces, la primera fue hace dos miércoles y ahí establecimos que tendríamos una periodicidad más o menos quincenal. La segunda es mañana, la segunda mesa. Y en estas vamos a entrar ya más de lleno en temas técnicos, con técnicos, y a partir de aquí pues ver a quiénes tendremos que invitar, a distintos sectores, colectivos, afectados, sindicato de riegos, gente del transporte, por ejemplo, que utilizan el camino, vecinos, quizá la dirección del instituto. Tenemos una idea generalizada de que en esa mesa tiene que ser abierta, más o menos, ¿no?, ya que estamos todos los grupos, para intentar primero recabar todas las sensibilidades, ya que tenemos toda la información técnica, en la mesa también hay técnicos, y llegar a una solución, por lo menos, que intente ser del agrado de todos y que intente solucionar un problema pues que lleva atascado demasiados años, ¿no? ¿Hay alguna solución puesta encima de la mesa o esto lo queréis hacer después de escuchar a todos? Solución, no hay una única solución, hay varias, pero todas tienen su pega. La ideal, pues requiere una inversión, pues que lógicamente en unos momentos como los que vivimos, pues es inviable, tanto por nuestra parte como por parte del Gobierno de Navarra. Hay soluciones intermedias, hay soluciones que dejan más descontento, hay soluciones que no agradarían a nadie, como cerrarlo. Entonces, en esta mesa todavía no se ha llegado a un acuerdo sobre qué solución a adoptar, sino simplemente se ha puesto sobre la mesa las distintas opciones y ahora, como tú bien dices, cuando escuchemos a todos, pues veremos un poco cómo trabajar. ¿Os habéis marcado algún plazo en el calendario para tomar una decisión o va a ir cogiendo forma conforme vayáis recabando información? Pues oficiosamente hablamos, pero oficiosamente porque tampoco lo concretamos, estoy leyendo aquí las notas de la última mesa, oficiosamente hablamos de que no podíamos estar, esto no puede ser una mesa eterna, sino que tiene que tener una fecha de finalización y yo tengo aquí apuntados pues tres meses como máximo, pero ya te digo que no es una cosa que nos hayamos marcado, ¿no?, como tema oficial. O sea, eso sería el tope máximo para trabajar, y que tiene una periodicidad quincenal, ¿no? Y también hay tanta gente con la que contar y con la que preguntar, pues que lógicamente pues es una cosa que no se puede hacer de aquí a dos semanas ni de aquí a un mes. Y lógicamente, pues si vemos que recogiendo las sensibilidades y las informaciones o las propuestas de distintos colectivos o gente, la cosa coge otra forma, pues a lo mejor se dilata o se acorta. Eso dependerá también del funcionamiento de la propia mesa, nos lo dirá. Si hay alguna persona interesada en exponer alguna solución o aportar alguna idea de qué forma lo puede hacer, ¿y es posible? Sí, ¿por qué no? Es posible. Es un protocolo que todavía no hemos hecho. Como te digo, solo hemos mantenido una reunión, ¿eh? Solo hemos mantenido una reunión y en esta segunda reunión, aparte de ya temas más puramente técnicos, vamos, la idea que teníamos, porque bueno, esto es un calendario que tengo yo, pero que tengo que proponerle a la mesa, lógicamente, la idea que teníamos era ¿cómo diría? Hacer el protocolo de cómo llamar a la gente, o incluso, como tú bien dices, si hubiese gente que quiera aportar, cómo podría hacerlo. O bien poniéndose en contacto con nosotros, o tendría que recibir invitación. No, también, ¿no? Eso es. Sí, básicamente lo que teníamos que hacer ahora mismo es, primero, protocolizar eso, ¿no? Y seguir trabajando en... O sea, tenemos dos aspectos, como te digo, en las dos reuniones que hemos tenido, pues lógicamente, en la reunión que hemos tenido, lógicamente, ha sido una más de poner encima de la mesa pues todo el mogollón de informes y que todo el mundo conozca la situación al dedillo, ¿no? La situación técnica, cómo es, cómo está, qué es lo que hay, ¿no? Te parece que no, pero pues es una vía complicada y requiere de una explicación clara para que todo el mundo tenga claro las distintas soluciones que pueda haber o que pueda pensar en soluciones que no se nos haya ocurrido a nadie, ¿no? Que también es eso. Que todo puede pasar. Daniel López, concejal del Ayuntamiento de Urbanismo del Ayuntamiento de Tudela, agradecidos por haber expuesto... colocando algo de luz en este problema que se está volviendo como el día de la marmota, y yo creo que es interesante, ¿no? Como bien estás exponiendo, marcar una fecha, aunque claro, dependiendo un poco de cómo vaya cogiendo importancia y de las opiniones que se recaben, si al final es una solución que todo el mundo lo ve de acuerdo, cuesta un poco más, pero a fin de cuentas también será una solución más sostenible, ¿no? Una solución más de acuerdo de todos. Claro, lógicamente se busca el consenso, una mesa de trabajo, es eso, una mesa con un objetivo. En este caso, bueno, hemos recibido, el grupo UPN no quiere que se trate en mesa de trabajo, sino que se trate en comisión, cosa que nosotros lamentamos, porque una de las cosas que hablamos en la primera reunión fue que la satisfacción que teníamos de que todo el consistorio, todos los grupos políticos se pusieran en una mesa de trabajo a trabajar sobre un tema concreto, con un objetivo concreto. Esperemos que en esta mesa se lo replanteen y vengan para que toda la solución sea de todos los ciudadanos de Tudela, ¿no? Para plantear en un problema pues que lleva muchísimo tiempo atascado y que necesita solución. Daniel López, pues queda claro que vamos a ver si UPN tiene algo que decir sobre esto que estáis hablando, si por los motivos que no quiere participar en esa mesa de trabajo, entendemos, y veremos a ver hacia dónde nos queda. Nos hemos entendido que cada 15 días os estáis reuniendo, que la próxima reunión la tenéis mañana o pasado mañana. Mañana miércoles. Mañana miércoles, y que cada 15 días vais a ir teniendo contactos. ¿Qué sucederá en el camino del instituto? Pues lo conoceremos en las próximas semanas o meses. Daniel López, gracias. Muchas gracias, Pablo. Un saludo. Hasta luego.